Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a enlazar el programa que hicimos la semana pasada porque, bueno, nuestros habituales amigos de Bacanal Musical ya sabéis que lo hicimos sobre los años 70. Hoy vamos a irnos a los años 80. Vamos a empezar con el LP de Mermelada que, bueno, Coge el Tren, que fue todo un discazo, que lo tengo aquí, lo tengo en vinilo porque, como siempre digo yo, en internet hay mucho, pero no está todo y a veces hay que tener archivo sonoro porque me pasa muchas veces que intento preparar el programa pero me falta el disco, ¿no? Es una pena porque, claro, la verdad que me cuesta mucho dinero y no puedo tampoco invertir tanto. En este caso tenemos la suerte de tener aquí este disco y vamos a recordar quién era Mermelada en aquel momento, ¿no? Daniel Montemayor, bajo, acordeón, voz y vocal. Javier Moro, encinas, armónica, percusión, voces y vocal. Antonio Llenes, batería y botella de anís. Javier Isidor, guitarra, voces y vocal. Y Alberto Prudencio, técnico de sonido en ruta, como dice aquí, ¿no? Como pone aquí en la cartulina interna de este disco, agradecemos sinceramente la colaboración de Luis Cobos, saxo y piano, Carlos Dedos Ágiles, Crespo y piano en Coge el Tren. Bueno, voy ahora mismo, os voy a poner una canción que está muy bien, las 6 de la mañana, que está firmada por Javier Teixidor, y os lo voy a poner ahora mismo. Bueno, como vería, realmente genial este grupo Mermelada, que anteriormente se llamó Mermelada de Lentejas. Bueno, siempre lo recuerdo, aquel nombre que tuve a un principio este gran grupo. Bueno, vamos a seguir, queridos amigos, queridos oyentes de Bacanal Musical, que, bueno, se está acercando el verano y es el final ya, es la recta final de esta temporada. Uf, ya me da palo pensar que voy a estar 2 meses sin hacer radio. La verdad que tengo un monazo. Me encanta estar aquí con todos vosotros. Bueno, vamos a seguir, en este caso, con Quique de Aquí y este accidente que se llama este single, que fue el primero que sacó en el año 1983. Bueno, que hay que decir que realmente se llamaba, perdón, María José Serrano Estalonesa, que marcó toda una época con estas pocas canciones que sacó en aquel año. En el 2003 empezó de nuevo a sacar Kike de Aquí como grupo hasta, bueno, tres LPs hasta hoy en día. Bueno, ya os pongo yo este mismo Accidente de Kike de Aquí. Quede aquí, qué recuerdos me trae a mí este grupo, muy grande de aquellos principios de los años 80. Ahora vamos a irnos con un grupo, la verdad que completamente desconocido, como fue Trementina, un grupo de Madrid, que se puede decir que tuvieron muy mala suerte. Esta banda liderada por César Pírez, que llegó a actuar en Rockola y tenían, bueno, tenían un sonido muy potente, pero como pude leer en internet, pues al parecer cuando fichó con Hispavox no lo hicieron muy bien, porque le cambiaron un poco el sonido y no llegaron a realmente a triunfar. Y una pena, porque era un grupo realmente, bueno, que estaba genial. Os voy a poner este Trementina y esta canción Ring Ring, que es del año 1983. Os pongo ya mismo. Teléfono, ring ring, cada día sin parar. de control que no resuelve nada de podríais apreciar todos los arreglos que estáis escuchando con, bueno, sintetizadores, trompetas. Era realmente, ellos no tenían ese sonido. Su sonido era más tipo power pop. Y ya te digo, estos arreglos que hicieron, pues les perjudicó bastante en su carrera porque al poco se disolvieron. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Rompeolas. Y esta canción que voy a escuchar es Vuelo Experimental. En este caso voy a decir quién forma este grupo, pues solo tengo los nombres de pila, ¿no? Miguel Ángel voz, Quique guitarra solista, Javi guitarra y coros, y Rulo bajo y Pepe batería. Solo grabaron un single en el año 1984 por Dial. Y bueno, vamos a escuchar ya mismo este Vuelo Experimental. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora mismo ya visteis que, bueno, el sonido es muy característico ahí de principio de los años 80. Bueno, y ahora vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros. En este caso os voy a poner una canción. Yo creo que es muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Tenéis que acertar qué grupo está tocando y qué versión está haciendo. Ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, lo pongo ya mismo. Yo creo que es Chupao. We'll be right back. pasiño, pasiño, vai me levando cara a meu destino. Quien pode ser que me espere na estación? Terra la felicidade, todo que se se amor e paz, o encontrarei e volverei con miña moza meu Ya no, más pistas nos puedo dar porque siguió lo que es la música y bueno, ya ha puesto unas canciones que muy claramente sabe qué grupo es y bueno, tienes que acertar lo que es al principio, lo primero que sonó de este grupo, ¿no? Es muy fácil, ya sabéis, vuelvo a repetirlo, bacanalmusical@yahoo.es y ahí es donde tenéis que mandar la respuesta, que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa, como siempre os digo a mis queridos oyentes de Bacanal. Bueno, vamos a irnos con un grupo de Córdoba. Bueno, ya sabéis que Córdoba es una de mis ciudades preferidas, es una ciudad realmente hermosísima y en este caso vamos con un grupo que se llama Corazones Estrangulados. Está formado por John Zarco, guitarra, Eva Riquelme, guitarra, Joaquín Montora, bajo, Ramón Medina, batería, y Carlos Trigo, teclados. Formado a finales de los años 80, sacan tres LPs del año 1990 al año 1993, siempre en producciones tubes. Y también sacaron algo en grabaciones accidentales. También sacaron 8 singles y EPs. Voy a poner una canción que la verdad que está muy bien y yo creo que os va a gustar absolutamente a todos, que se llama No me molestes el sueño, del año 1992, del LP Tan extrañamente bien. Os lo pongo ya mismo y yo creo que os va a gustar. Seguramente no conocéis este grupo porque fue un grupo que fue muy local, no llegó a saltar a lo que son a las listas nacionales. Os pongo ya este grupo y la canción No me molestes el sueño de... Yeah. queridos amigos, corazones estrangulados, este grupo de Córdoba, lo recuerdo a todos, que bueno, ya sabéis que aquí siempre intentamos poner grupos que son desconocidos, que son un poco parte de la historia del rock de cada ciudad, de cada región, y seguro que en Córdoba lo conoce todo el mundo. Bueno, vamos a irnos ahora a Cataluña, en este caso, un grupo que se llama WOM, así, A2, y su canción Justicia en las calles, que es un grupo que se formó allá en el año 1982, y bueno, y empiezan a estar realmente, eran dos personas que llevaban el grupo, ¿no? José Pejil y Roy Bonet, que participan en este proyecto, baterías como Jordi Vila, King Sertet, Sergio Ramos, no el futbolista, Sergio Ramos, y guitarristas como David Prenafeta, Pedro Almagro, o sea, mucha gente que estuvo trabajando en este grupo, y sacan dos LPs y cuatro singles entre el año 1986 y el año 1987. Vamos a escuchar del 86 La justicia en las calles, de la discográfica Turbo Escape. Bueno, como verías, está muy bien esta canción de WOM, A2, Justicia en las calles, de su mini LP. Y ahora vamos a irnos con los Nikis, con todo un clásico, La hormiguera asesina, este LP que me regalaron, que bueno, lo estoy yendo en casa, que me mola mucho. Más que nada, lo que pasa con la música es como todo. Uno empieza a escuchar a estos grupos que los vio en directo allá en principios de los 80 y parece que se siente un pelín más joven. Bueno, voy a poner ya mismo, vamos para allá. Y va de una canción que seguro que también conoces a todos. Siempre. está claro que es por interés. Te quiero, Andrés, de los Nikis, los Ramones de Algete, ¿no? Vamos a irnos ahora con Barón Rojo. Vamos a dar un pequeño giro en los últimos, bueno, el trayecto final de este bacanal. En este caso vamos con todo un grupazo, como es Barón Rojo, es parte de historia del rock y su, bueno, su emblemática Chapa Discos. Y vamos a ir al año 1988 y con toda una pasada de canción que se llama Mil Años Luz. Lo voy a poner ya mismo porque yo creo que es una canción realmente espléndida. Deep black. amigos, tengo que reconocer que para elegir estas canciones como de sátira, que voy a poner posteriormente, Santa, que voy a poner ahora, y Barón Rojo, me ayudó mi amigo Alex, que trabaja conmigo y que le gusta mucho este tipo de música. Y bueno, y decía, quería terminar un poco con música así, más rockera, más tal, y me aconsejó esta gente, y lo estoy poniendo. La verdad que es, Barón Rojo es tremendo, es de las grandes bandas. Bueno, vamos a irnos ahora con Santa, ¿no? Un grupo que nace en el año 1983, y donde, bueno, Azucena Martín Dorado está, que se sale un bazarrón, que pa' qué. Azucena Martín Dorado Calvo, exactamente como se llama. En este grupo estaba gente como Jero Ramiro, Diego Jiménez, y después más tarde entra Leonor Marchesi, que sustituye a Azucena. Bueno, vamos a escuchar una canción, Héroe de Papel, del año 1984, y ya veréis cómo qué bien está esta canción. Y fijaos en la letra, ¿eh? Fijaos en la letra, que lo que me decía mi amigo Alex, fijaos en la letra, que está fantástica. Día tras día. Bueno, hay que decir que en ese momento Santa, que realmente formaba este grupo, pues estaba... ¡Ay, perdón! Ya, a veces me saltan las cosas. Bueno, está formado por Azucena voz, Jerónimo Ramiro Jero guitarra, Bernardo Ballester batería y Julio Díaz bajo y voz. Hay que decir quién era el grupo. Ahora vamos a irnos a Pamplona, vamos a irnos con este grupo navarro. El grupo navarro que os voy a decir ahora mismo, que ahora se me ha ido la pinza completamente. La verdad, ¿sabéis lo que os pasa, amigos? Que preparo los programas, no los preparo tan bien como en invierno, porque tengo muy poco tiempo y a veces se me va todo, ¿no? Bueno, vamos a ir con el grupo Sátira y la canción que os voy a poner es Mundo de los Sueños. Voy a decir quién formaba este grupo, que se formó ahí el año 1985. Javier San Martín, guitarra, Juanma San Martín, teclado, Susana, voz, Soso Martínez, bajo y Fernando, batería. Sacan dos LPs en el año 1991, el año 1993, en Avispa y Leolia Records. Sé que le gustaban los insectos. Y bueno, voy a poner esta canción, que también está muy bien. Y verás, más marchota. Extraño es, dormido está, el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. Extraño es, dormido está, el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. La verdad que impresionante este grupo Sátira, esta canción El Mundo de los Sueños Cubrí, me gustó muchísimo. Vamos a volver con LP de Mermelada. Vamos a volver con LP de que voy a poner un par de canciones de la primera cara, Espero que pueda ser feliz y Sintonía, que curiosamente este LP fue grabado y mezclado en dos estudios, en el Scorpio y Audiofilm de Madrid en febrero y en junio del año 1979. Ya llovió, amigo, ya llovió, os pongo ya mismo a la mermelada. Vamos a terminar lo que es el final de este disco con la canción Sintonía y para el final de este bacanal una pequeña sorpresa. Oh yeah, mermelada, había pedazo grupo, llevaba pedazo LP, este Coge el Tren, de allá de finales de los años 70, un regalazo que me hizo mi mujer, y uff, estoy muy contento, los escuchando en casa cada poco. Cuando me regalan un disco, es como si tuviera, bueno, la verdad cuando tenía 18 años tenía dinero para comprar discos, pero bueno, es una cosa parecida porque me emociono muchísimo. Bueno, y para terminar este bacanal, un auténtico bacanal variadísimo, han puesto muchos estilos de música, hoy tengo el capricho de acabar con AC/DC. Esa banda que conocemos todos, que es una pena que nunca vaya a venir a Gijón. Sería algo increíble que viniera aquí a la ciudad. Aunque tengo miedo que no haya sitio, porque seguramente el Molinón se quedaría pequeño. Voy a poner una canción, Baby, Please Don't Go, que los conocéis todos, una versión, ya veréis cómo suena esto. Me despido a todos vosotros, ser buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.